la mañana y la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Continuamos de esta manera en este bloque cultural del purgatorio. Y bueno, estamos en comunicación con Silvia Seba, que bueno, ella es una vecina de Boedo, integrante de la red Cultura de Boedo. Y bueno, nos va a estar contando un poco sobre cómo funciona esta red. Silvia, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Antonella te habla, ¿cómo va? ¿Todo bien? Encantada, todo bien. Bueno, Silvia, ¿querés empezar contándonos un poco sobre lo que consiste la red Cultura de Boedo? Sí, mira, en realidad yo participo un poco tangencialmente del tema de la red de cultura. Yo soy mamá de tres chicos de escuela primaria y secundaria. Y en realidad lo que está viendo acá en Boedo y que se integró con el tema de la red de cultura es todo un movimiento porque faltan jardines de infantes públicos y gratuitos para los chicos. Esto quedó, digamos, expuesto ahora cuando fueron las inscripciones online el año pasado, que no sé si se enteraron, pero hubo bastante lío en todo, digamos, toda Capital. Y particularmente Boedo, al no tener jardines de infantes y jardines maternales, tuvo un serio problema con las vacantes de los chicos. Silvia, Gonzalo te habla. Entonces, ¿el objetivo principal de la red es para conseguir más jardines? ¿O es No. La red de cultura es un movimiento cultural que hay en Boedo donde se juntan distintas experiencias de distintas cosas. Digamos, en realidad ahora se está organizando lo que es la Semana de Boedo a través de la Red de Cultura, que se hace todos los años. Lo que yo en realidad le decía es que yo, digamos, si bien participo de la red por este tema de las escuelas y todo lo demás, en realidad mi tema más específico, digamos, o en lo que yo estoy más informada, es en el tema de la falta de jardines. Donde también hubo un apoyo de la red de cultura porque hubo una movilización bastante grande dentro de lo que fue el barrio, ¿no? Claro. Y esta Semana de Boedo que vos decís, ¿se va a llevar a cabo el 29 de septiembre, puede ser el festejo? En realidad es una semana extraña porque tiene 15 días de festejo y se hace desde el 23 de septiembre. Y de ahí son 15 días corridos. Nosotros vamos a estar participando con el movimiento de Familias por la Escuela Pública, con una actividad en la Plaza de Boedo en el marco de estos festejos, ¿no? Claro, ¿y qué instituciones componen la red? Mirá, hay distintas, digamos, yo estoy más al tanto de lo que es educación. Pero en realidad hay distintas instituciones porque participan en general los centros culturales, el Centro por la Memoria, la Asociación de Comerciantes de Boedo, las cooperadoras de las escuelas, la Asociación por la Plaza, porque acá también hubo un movimiento bastante importante. Tampoco había plaza en este barrio, era uno de los barrios que menos espacios verdes tenía dentro de lo que es Capital Federal. Y bueno, se peleó para que un predio que había quedado desocupado, que era antes una terminal de micros, se transformara en una plaza, y bueno, finalmente se logró hace un par de años, que es la Plaza Mariano Boedo. Y la Comisión por la Plaza también integra la Red de Cultura. ¿Qué tal, Silvia? ¿Sí? Soy Joaquín del Purgatorio. Quería saber más que nada si tiene algún apoyo por parte del gobierno de la ciudad para constituir esta Red de Cultura. No, para la Red de Cultura no hay apoyo del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, lamentablemente, no solo no está teniendo apoyo con el tema cultural, sino que está cerrando centros culturales. O sea que esta red surgió a partir de irregularidades de la ciudad de Buenos Aires, ¿puede ser? ¿A partir de? Discúlpame. De diferentes irregularidades que fue surgiendo. No. La red de cultura se conforma, digamos, como un movimiento cultural de acá del barrio, donde se juntan. Este es un barrio que tiene muchísimo movimiento cultural, muchos teatros alternativos, mucho tango y centros culturales. Y un barrio con mucha historia, además. Entonces, en realidad, la red de cultura se conforma hace un montón de años. Hace, mira, si no me equivoco, son 15 años que tiene la Red de Cultura. Yo la verdad es que estoy participando hace menos y estoy, por eso te decía, más al tanto del tema de educación. Pero lo que sí sucede es que el gobierno de la ciudad no da ningún tipo de apoyo a este tema de la Semana de Boedo y todo lo demás. Y bueno, obviamente este tema que yo te decía antes de las inscripciones del colegio y todo lo demás, menos, de hecho lo generaron ellos. Silvia, bueno, ¿querés cerrar más o menos esta entrevista contándonos un poco sobre lo que va a suceder en esta Semana de Boedo? Mira, hay un montón de actividades programadas. En realidad, el primer día hay un corte de calle acá en la avenida de Boedo y hay una feria con expositores del barrio, hay grupos musicales. Y después durante toda hasta las murgas también del barrio, que hay tres murgas, y después durante toda la semana hay distintas actividades, hay charlas, va a haber una charla con Hernán Brienza, va a haber distinto tipo de cosas en los distintos lugares de la gente que conforma la Red de Cultura, y en ese marco está lo que yo te decía del acto en la plaza y todo lo demás. Bueno, sí. De todos modos, si quieren, después yo les puedo enviar la programación. Bueno, acá tenemos más o menos la programación. Dicen, ah, genial. Construcción colectiva, diversidad, cultura. Así que, bueno, Silvia, desde acá del Purgatorio, muchas gracias. Bueno, no es nada. Así que, muchas gracias a ustedes. No, está bien. Hasta luego. Chao. Bueno, estábamos en comunicación con Silvia Seba, una integrante de la Red Cultura de Boedo, vecina sí. del barrio. Así es, que nos estaba contando un poco, bueno, sobre las irregularidades que hay en el barrio. Mi libro en algo dulce.